empezar todo otra vez. Como quisiera que volvieras, como quisiera volver. Ándale, chiquita mía, dame la oportunidad, porque no puedo vivir sin ti. Tú eres mi felicidad. Ándale, chiquita mía, dame la oportunidad, porque no puedo vivir sin ti. Tú eres mi felicidad. Porque no puedo vivir sin ti, tú eres mi felicidad.